Hola Juvenal. Hola Janet. Sabes, quería comentarte que Jesús ha sido la persona más importante que ha pisado esta tierra. De hecho, es tan importante que nuestra historia universal se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Pero hay personas que dicen ser cristianas, sin embargo, no conocen realmente a Jesús. Y esto me hace recordar en los tiempos bíblicos cuando Jesús hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿qué cree la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, Jeremías o algún otro profeta. La verdad, Janet, que lo que tú estás planteando es muy cierto por un lado y demuestra fehacientemente que los discípulos de aquel entonces no se dieron cuenta que tenían delante de sí nada menos que al mismísimo Dios encarnado. Así es. Y bueno, y esto se ve reflejado porque posteriormente Jesús hace la pregunta en forma más directa ahora a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quiénes creen que soy yo? Y ahí salta la figura de Pedro, que con gran valentía y con gran decisión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad, Janet, que para que podamos ser auténticos seguidores de Dios, necesitamos conocer realmente a este Dios que se hizo carne. Necesitamos conocer su identidad. Bueno, y de eso justamente queremos hablar en nuestro programa de hoy. Quiero invitarte para que también nos puedas acompañar, ¿qué te parece? Ok. Y vamos específicamente a referirnos a la relación que tuvo Pedro con Jesús y de la cual podemos sacar una gran lección. Así que, queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mateo 16:15. ¿Qué tal, queridos amigos televidentes? Estamos junto a usted a través del programa Lecciones de la Biblia. Un momento, como la gran mayoría ya lo sabe, especial para poder abrir este libro maravilloso que es la Santa Biblia. Con toda seguridad vamos a encontrar, especialmente en este programa, una gran verdad que usted necesita conocer o recordar y por supuesto que va a ser una ayuda para todos nosotros. Así que sean bienvenidos. Y también bienvenidos nuestros amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a pedirles que ellos mismos se puedan presentar. Tenemos una dama, tenemos un varón. Vamos a partir por la dama, que nos diga su nombre y por supuesto también la actividad que realiza. Bueno, mi nombre es Janet Iturra Cañas y soy terapeuta ocupacional. Bienvenida, Janet, entonces a nuestro gracias. Espacio de estudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y por este lado ya les voy a anticipar que él es pastor de la Iglesia Adventista, pero vamos a conocer su nombre y especialmente dónde está desempeñando su labor pastoral. Sí, hola, Juvenal. Bueno, mi nombre es Osmar Church, y estoy desempeñándome como capellán del Colegio Adventista de Talca y la Misión Central de Chile. Y un gusto estar de nuevo con ustedes ya por segunda vez participando ya de este programa. Ya Osmar estuvo en el programa anterior con nosotros participando de Lecciones de la Biblia. Pues bien, amigos, como lo hacemos habitualmente y no puede ser de otra manera, pedimos que nuestro principal huésped invitado a este estudio y en cada una de sus casas o lugares donde ustedes se encuentran, sea precisamente nuestro Dios. Y sea Él el que nos enseñe su palabra. Vamos a pedirle al pastor Osmar que nos guíe en oración. Quiero invitarles para que ustedes también se puedan sumar a este momento especial y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar. ¿Qué les parece? Oremos entonces. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, abriremos tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos enseñes. Que no sean los hombres que hablemos, sino sea tu palabra la que abra nuestro corazón. Ayúdanos a entender tus grandes verdades para ser mejores personas, para que podamos colocar en práctica en nuestro vivir diario. Cuídanos ahora y bendícenos por Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, se sabe, amigos, que cuando alguien pierde la percepción de sí mismo, comienza a vivir una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad le puede llevar a tener pérdidas muy importantes en relación con su cónyuge, por ejemplo, la familia, el mundo laboral una situación que realmente puede transformarse en caótica. Pero lo importante de esto es, por lo tanto, saber quién soy yo. Una pregunta fundacional, una pregunta clave para que nosotros podamos manejarnos adecuadamente en la vida. Yo quiero partir contigo, Osmar, en relación a esto mismo, porque pareciera ser que aparentemente, por supuesto, Jesús estaba teniendo una crisis de identidad, porque él estaba preguntando a sus discípulos en su momento y en su oportunidad, y nos estamos refiriendo a lo que dice precisamente el discípulo Mateo, en este caso, cuando él le pregunta a ellos qué creen las personas, en primer lugar, que era él mismo. ¿Qué intención tenía Jesús al plantear esta pregunta? Y por supuesto tenía que ver también con la identidad. Sí, pero Jesús no estaba teniendo una crisis de identidad. Él sabía muy bien quién él era. ¿Y para qué había venido? Él no tenía duda ninguna. Pero las personas que lo rodeaban sí tenían dudas. El capítulo 16 de Mateo comienza con un planteamiento de los fariseos. Ellos dicen, danos una señal. Muéstranos quién eres. Si eres el Mesías, muéstranos una señal. Él se niega a ser una señal. Habla de la señal de Jonás. Era su muerte y resurrección, ¿cierto? 3 días sepultado y resucitado al tercer día. Él sabía muy bien a qué había venido, quién era, de su origen y para dónde iba. Pero la gente que lo rodeaba pedía una señal. Entonces ahora él pregunta a los discípulos, bueno, ¿y la gente qué dice que soy? Y comenzaron a dar varias respuestas. Unos dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías, que eres... Bueno, comienza a dar varias opiniones con respecto a la identidad de Jesús. Pero Jesús lo lleva a un plan más personal, más directo. Ok, eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué opinan ustedes de mí? La pregunta ahora apuntó directamente hacia ellos. A preguntar a ellos. A final de cuentas, ellos lo conocían, habían estado con ellos ya bastante tiempo. Ahora, en este caso particular, Janet, no cabe ninguna duda de que seguramente más de algún discípulo se sorprendió con la pregunta, porque Jesús había estado con ellos o ellos con él durante un periodo bastante ya prolongado. Se entendía perfectamente que esa pregunta aparentemente estaba de más, pero tal como Osmar lo acaba de mencionar, el Señor quería confirmar algo muy importante que tiene que ver con que realmente conozcamos a Dios. ¿Tú lo ves más bien de esa manera? Sí, de todas maneras, sucede que había tantos comentarios alrededor de quién, que algunos tenían una opinión, otros otra. Entonces, Jesús quería confirmar a sus discípulos que ellos realmente creían que Él era el Mesías. De hecho, si bien los discípulos habían estado con Él y un grupo de 3, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan habían estado más cercano con Él, por lo tanto, habían visto mayores milagros, podemos decir, o mayores evidencias de su divinidad. Sin embargo, habían estos comentarios que digo que igual de repente parece que generaban dudas en los discípulos no hallaban cómo dar respuesta a esto que la gente comentaba de quién era él realmente. Entonces Jesús de alguna manera quería confirmarles, porque si ellos no tenían claro que realmente él era el Hijo de Dios, el enviado, el ungido de Dios, ellos no iban a poder hacer el trabajo que tenían que realizar, ¿cierto? Bueno, la misión. Janet ya empieza a plantear algo bien interesante, Osmar, porque no solamente tiene que ver con saber, en este caso, quién era Jesús, sino también qué labor Jesús iba a venir a cumplir a esta tierra, claro. Y también qué tarea tenían los discípulos que cumplir en función de esta labor. Y me parece que ahí Jesús es bastante claro, porque comienza poco a poco a entregar información que probablemente sorprende a los discípulos en relación a que él iba a tener que pasar por un periodo de gran sufrimiento y posterior muerte. Yo creo que en este sentido es importante destacar, Osmar, que conocer a Jesús significa también saber perfectamente la misión que él tenía que venir a cumplir, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál era esa misión y fundamentalmente cómo se iba a cumplir en la persona de sus discípulos? Sí, Janet tocó un punto muy importante. Y habló que los discípulos tenían que estar seguros de quién estaba delante de ellos, porque Jesús los iba a dejar solos. Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, estaba terminando su periodo de capacitación con sus discípulos después de su muerte, después de su resurrección, y eso era lo que él apuntaba, su labor, su obra. ¿cierto? Después de esto, los discípulos tendrían que seguir solos. Pero si ellos no tuvieran convicción de que Cristo era el Mesías, el cristianismo no proliferaría, no iría a avanzar. Era necesario entonces que ellos entendieran, comprendieran plenamente. Ahora Jesús comienza a plantear su labor, ¿qué iría a hacer? Es necesario, dice él, que el Hijo del Hombre padezca todo esto. Y comienza a hablar de su sufrimiento, comienza a hablar de la condena, de su crucifixión. Y habla también de su resurrección. Todo había dicho antes. Todo ya preparando el camino para los discípulos. Perdón, y no solamente como una información, sino como una clara visión de lo que él realmente debía hacer para cumplir finalmente la tarea que se le había encomendado. Exactamente, Jesús estaba designándoles a ellos una tarea. No solo estaba entregando información, estaba entregando a ellos una responsabilidad, algo que ellos irían ser responsables de llevar adelante, que es el Evangelio. Ahora, no cabe ninguna duda que aquí, dentro de este diálogo que se produce entre Cristo y sus discípulos, Janet, Osmar, la figura de Pedro salta a la vista, ¿cierto? Él con una gran valentía, una gran decisión, un arrojo que le caracterizaba. Cuando Jesús le pregunta a ellos ahora, y ustedes, específicamente ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto los milagros, ¿cierto? Y bueno, ¿cuántas cosas no habían visto hasta ese momento? Osmar acaba de decir, ya era el periodo final del ministerio de Jesús, habían visto muchos milagros, curaciones, demonios que habían sido expulsados, ¿cierto? Claro. Resucitación de muertos incluso. Claro. O sea, realmente la situación era muy, muy clara para ellos. Y les pregunta para confirmar quién dicen ustedes que soy. Sí. ¿Por qué Jesús le habrá hecho esta pregunta en circunstancias que ya se suponía que a esta altura ellos tenían que saber perfectamente que él era el Mesías prometido? Sí, se me imagina a mí que era una forma de confirmar. Cuando uno expresa algo, a la vez como que se está reafirmando que realmente es así. Entonces, si bien parecía que ellos en todo este tiempo tenían que tener claro que Jesús era el ungido de Dios. Sin embargo, quería que saliera de sus propias bocas, ¿cierto? Que ellos aseveraran que realmente él era el ungido de Dios y que al hacerlo así ellos se convencieran y que de alguna manera permitieran que todo esto que tenía que suceder, también ellos estuviesen preparados para todo lo que venía. Ahora recordemos que ellos eran un puñadito nada más de creyentes que estaban recién comenzando a formar, claro, la incipiente, digamos, religión iglesia, cristiana, claro, la iglesia cristiana propiamente tal. Por lo tanto, ellos tenían que tener una clara visión realmente del maestro a quien estaban siguiendo. Si era realmente el Salvador o solamente era, sin desmerecer, un profeta, ¿cierto? Un gran personaje de la historia. Ahora, Osmar, ¿qué piensas tú cuando Pedro dice claramente tú eres el Cristo? Esa declaración dice que es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Estaría realmente totalmente convencido Pedro en lo que estaba diciendo o en alguna medida todavía en su mente estaba esa visión de un Mesías político que iba a venir a liberarlos o ya estaba comprendiendo algo que los demás todavía no comprendían en su real magnitud? Yo creo que sí, que él sabía que Cristo era el Mesías. La obra del Mesías creo que él la tenía distorsionada. La obra. Sí, la obra, ya, la labor del Mesías. Y eso, los versículos que siguen ya nos muestran eso, que Pedro no tenía clara la película. Claro, ¿no? Como decimos habitualmente. Exactamente. Y eso se demuestra porque, por un lado, Cristo lo felicita. Claro, dice que es el Mesías, sí, pero a la vez no quiere después. Claro, que, y después, posteriormente, Jesús mismo le dice, quítate de mí, Satanás. O sea, realmente era que él no estaba entendiendo claramente la misión que Cristo tenía que cumplir. Exacto. Si bien es cierto, lo reconocía como Mesías. Yo me imagino a Pedro. Yo creo que Pedro era como esos alumnos en el colegio, ¿cierto? Cuando el profesor hace una pregunta y siempre hay aquel alumno que levanta el dedo y sabe tiene qué la va a decir todavía. Exacto. Y Pedro así entre los discípulos, cuando Jesús hace la pregunta, quizás los discípulos se miraron uno al otro, pero Pedro salta adelante y da la respuesta. No creo que él haya sido el único que tenía esa respuesta. Pero él fue el primero que la dijo. Fue el primero que la dijo. La impulsividad de Pedro, ¿cierto? Es una característica de este personaje, Pedro. El primero en hacer las cosas. Siempre saltaba adelante. Él viene entonces con la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como respuesta para el premio del concurso. Y Jesús le felicita. Felicitaciones, Pedro. Pero esta respuesta tú no la sabes por ti mismo. Y dice el texto que eso tú sabes por qué. porque Dios te lo ha dicho, se lo ha revelado. Dios te lo reveló. Ahora, imaginemos un poco a Pedro. Toda la vivencia de Pedro con Jesús, todo lo que vivió. Semana pasada nosotros vimos un acontecimiento muy especial que involucró a Pedro. Cuando Jesús caminó por sobre las aguas, ¿se acuerda? Y estaba ahí las olas altas, el viento soplando recio. Y Pedro pide para ir al encuentro de Jesús. Jesús le permite que venga. Y en aquel momento, cuando está caminando por sobre las aguas, Pedro comienza a mirar alrededor, tiene temor, tiene miedo y comienza a hundirse. Y Jesús lo salva, lo libra. Eso pasó con Pedro. Pedro fue testigo de algo maravilloso. Ninguno de nosotros ha pasado por ese privilegio, ¿cierto, Janet? Pienso que Pedro no podría haber dudado que Jesús era el Mesías porque se atrevió a ir, pisar el mar, ¿verdad? E ir en pos de él. Aunque después, ¿cierto?, hay otro acontecimiento allí que titubeó. Pero si no hubiese creído realmente que él era el Hijo de Dios y que tenía la capacidad, ¿cierto?, de permitirle a él hacer pasar por este milagro, ¿verdad?, no hubiese... Simplemente sí, no hubiese pisado. Claro. Y además, cuando se vio en apuros, él clamó por su auxilio a Jesús: Señor, sálvame. Entonces, él ya tenía la convicción de que Jesús era especial, Jesús tenía mucho poder. Muy bien, amigos, estamos avanzando en la temática que estamos considerando. Hay mucho más que queremos decir en relación a Pedro, actitudes que él adoptó, muchas de ellas muy favorables, pero otras no tanto, y cómo realmente el Señor también actuó tan tiernamente con Pedro, porque finalmente Pedro tuvo una reacción muy diferente a la que tuvo Judas, por ejemplo, que también él estaba ansioso de poder, de alguna manera, entre comillas, manejar a Jesús, como lo hizo Pedro en esta ocasión, para llevarlo a los propósitos que él perseguía. Pero vamos a seguir sobre esta temática tremendamente importante. Quiero invitarles por que vayamos a una breve pausa y luego estamos de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Muy bien, queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bueno, una de las cosas que mencionamos al comienzo del bloque anterior es el tema de la identidad. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba reconociendo el carácter mesiánico de Cristo. Era realmente el Mesías prometido. Compartíamos que no tenía muy clara la labor, pero sí reconocía que él era el personaje clave que venía del cielo y que precisamente iba a cumplir su misión. Bueno, el tema de la identidad es un tema que no es menor, que no pasa desapercibido, y nuestra periodista Carmen Gloria, periodista de Nuevo Tiempo, salió Osmar, Janet, a la calle a hacer algunas consultas y específicamente hizo una pregunta interesante, que fue tan interesante la pregunta como las respuestas que recibió. Vamos a ver esta escena. Una de las características que hace único a alguien es la personalidad, la cual está determinada por la genética y por las cientos de interacciones que tenemos con el ambiente que nos rodea. Pero según la psicología, se puede cambiar el carácter practicando constantemente los comportamientos que nos conducen al objetivo deseado. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu forma de ser por alguien? Es la pregunta que hoy le haremos a nuestros televidentes. Claro que no. No, porque uno tiene que ser en esencia como es uno, ¿no? No. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser auténtico. No puede estar cambiando por a gusto de la otra persona. No sería uno, sería cínico. Totalmente. ¿Por qué? Por mi madre, por mi sobrino, por mi polola. ¿Por qué? Porque a veces creo que cuando uno es muy llevado a su idea y quiere hacer las cosas que quiere, lo único que hace es quedarse solo. No. Porque yo soy única y me quiero yo así como soy. Y si alguien me quiere, me tiene que querer igual, si no, no. No sé, creo que lo pensaría. Porque depende también, porque si esa persona da mucho por uno, o sea, cambia muchas cosas también por uno, yo creo que también estaría dispuesta a hacerlo. Yo soy como soy, no voy a cambiar por alguien. Bueno, ahí teníamos la pregunta que se hizo a los amigos de la calle y también las respectivas respuestas en relación si estarían dispuestos a cambiar un poco producto de la influencia de otra persona. ¿Qué les parecieron a ustedes las respuestas? A mí me parecieron muy interesantes. Sí, al parecer la gran mayoría no desea hacer ningún cambio. Sin embargo, creo que habían dos respuestas que decían que sí podrían cambiar por algunas causas, situaciones específicas. Y por lo que se evidenciaba, más bien era por el hecho de amor a otra persona. Por mi mamá, decía uno, por mi sobrino, ¿verdad? O si hay algo que a otra persona le molesta un poco, tal vez yo lo cambiaría. ¿Estarían dispuestos claro, a transar? Pero es la minoría. La gran mayoría no desea hacer ningún cambio. Fue un rotundo no. Claro, sí. Osmar. Yo me doy cuenta que la gente no tiene claro qué es carácter. Sí. Y hace una confusión aquí, temperamento sí, con carácter. Justamente iba a decir algo Son parecido. Dos cosas totalmente diferentes. El carácter tiene que ver con la integridad del ser. El temperamento es como uno es. O decía, no, me tienen que aceptar como soy. Bueno, es el temperamento. Y el carácter no, el carácter es algo más profundo. El carácter va con la integridad de la persona. Y el carácter puede ser moldeado. El carácter puede crecer puede y desarrollarse. Debe ser moldeado. El carácter incluye la honestidad, la veracidad, todo eso son rasgos del carácter, no de la personalidad. Justamente, sí. Tiene que ver, como decía Osmar, en relación con nuestros valores. Exacto. Con lo que nos han enseñado nuestros padres. Y muchas veces a lo mejor no hemos vivido en un ambiente muy favorable. Sin embargo, si conocemos a otra persona que a lo mejor nos dé otra enseñanza, podemos ir cambiando aquellos rasgos de carácter. Sin dejar, como decía Osmar, nuestro temperamento, que a lo mejor es una persona más extrovertida, ¿verdad? Otra a lo mejor un poco más introvertida, más callada, pero el carácter sí, o sea, se va la esencia no debe perderse, claro, no se pierde. Pero sí el carácter puede desarrollarse. Puede desarrollarse. Eso es importante destacarlo. Y a veces se confunde una cosa con la otra porque me da la impresión como que de repente algunos sentían que no, que era perder la esencia, yo soy como soy. Claro. Pero no apuntaba precisamente a eso, sino que al hecho de que Exacto. creo que alguno lo entendió bastante bien. El joven, por ejemplo, dijo, sí, bueno, en realidad no quiero ser testarudo. Quiero realmente poder, si me están diciendo que debo cambiar en esto, podría perfectamente cambiar. Y más todavía, como dice Janet, si la motivación es el amor que se tiene hacia la otra persona. Como base sigo siendo quien soy. Sin embargo, voy agregando a lo mejor algunos, como limando un poco algunos rasgos de carácter, ¿cierto? Tal vez siendo o aprendiendo a ser más comprensivo en algunas situaciones, aprendiendo a callar porque soy muy impulsivo en ciertos momentos. Sin embargo, bueno, sigo siendo... Es nuestro carácter que claro, Jesús quiere trabajar. Yo creo que sí. Y es el carácter que nosotros vamos a llevar al cielo. Exactamente. O sea, es serio el tema. Es serio, sí. Ahora, no es necesario yo creo que volviendo a Pedro nos da una ayuda en este sentido, una buena mano a través de la experiencia personal, porque sabemos que el temperamento de Pedro lo traicionó muchas veces. No el carácter. Pero, exactamente. Era un hombre de buen carácter. Era un hombre, claro. Pero tenía un temperamento muy impulsivo. Exactamente. Y ese carácter tenía que desarrollarlo finalmente hasta alcanzar un nivel que finalmente logró, y eso me llama la atención porque tú mencionabas hace un momento atrás, Osmar, que incluso aún después de la muerte de Cristo todavía no había una clara comprensión de quién era el Mesías, y eso lo revelan, por ejemplo, los dos discípulos que iban camino a Emaús. Iban llorando, ¿cierto?, muy apesadumbrados por lo que había sucedido. Más bien, no sé, Juvenal, me parece que más bien de su misión. Claro. ¿Por qué había venido a esta tierra? Era lo que le faltaba. Quedaron desencantados porque claro, ellos no esperaban que murieran. Se desilusionaron de toda Ahora, la situación. Llama la atención lo siguiente, que después de la resurrección de Cristo, finalmente Pedro llega a entender ahora no solamente al Mesías prometido, a Jesús como tal, sino que también su misión. Porque si nosotros vamos, y quiero leer, si ustedes me permiten, el libro de Hechos, capítulo 2, el verso número 36, con la misma seguridad, pero ahora revela que hay una total conversión a la misión de Cristo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo creo que esa declaración ya no merece más comentarios, revela que ya hay un Pedro totalmente transformado y bueno, y de hecho de ahí en adelante se transforma en un tremendo líder para la iglesia naciente, a tal punto que hasta el día de hoy estamos comentando el aporte que Pedro hace. Quiero tal vez llevar, Osmar, si podemos hacer la relación. Judas también tuvo problemas en este sentido, también quiso de alguna manera manejar situaciones, pero la gran diferencia es que Pedro se arrepintió y Judas no. Exactamente. ¿Cuál fue la diferencia del arrepentimiento de Judas con la de Pedro, puntualmente? Porque es bueno marcar esa diferencia o recordarla, por lo menos. Una autora cristiana muy conocida, ella menciona que la actitud de Judas cuando entregó a Jesús no era del todo mala. Al final de cuentas, Judas quería dar una manito a Jesús, reaccionara. Pensaba en Jesús como el Mesías que iba adelante a empuñar armas. Él estaba dispuesto a empuñar armas también. Y Pedro dio muestras de eso, que él también estaba dispuesto cuando Pedro también levanta espada y parte para la lucha, al momento que tratan de arrestar a Jesús. Pero el arrepentimiento de Pedro y de Judas tuvo una gran diferencia, en el sentido que Pedro reconoció su error, lloró amargamente. Pero Judas, en su remordimiento, no vio solución, vio solo desesperación. No vio ninguna salida, no vio en Jesús un salvador, no vio en Jesús perdón, no hay perdón para lo que he hecho. Se arrepiente, se entristece de una manera sin salida y en su angustia se va y se quita la vida. Sí, él no fue capaz de comprender la misión de Jesús, no fue capaz de recibir el perdón de Jesús. Y en aquel intercambio de miradas de Jesús y Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús cruza mirada con Pedro? Jesús está siendo juzgado y Pedro entiende que él traicionó a Jesús. Cuando el gallo canta, llora amargamente. En aquel encuentro de miradas, Pedro vio perdón en los ojos de Cristo, pero Judas no fue capaz de ver esto. Esa es la gran diferencia. Bueno, y eso es importante destacar, queridos amigos televidentes, porque finalmente, tal como se menciona, el resultado de uno, final me refiero, y el resultado del otro fueron completa y diametralmente opuestos. Y creo que en ese sentido el conocimiento marcó la diferencia. Pero estamos hablando no de un conocimiento cualquiera, no de un conocimiento informativo, superficial. Superficial, sino un conocimiento que se revela a través de una experiencia. Esa conexión que buscamos diariamente con el Señor permitirá finalmente que nosotros tengamos un final feliz, y no como en este caso, por contraste, el de Judas. Y por lo demás, aquí hay una importante realidad, Janet. Cuando Pedro, a pesar de que su visión fue parcial todavía, reconoce a Cristo como el Mesías, quien lo inspiró precisamente a decir aquello fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí juega un papel muy importante la tercera persona de la divinidad para que nosotros podamos conocer la identidad de Jesús y de esta manera estar dispuesto a pasar por momentos a veces tan difíciles, pero necesarios en el desarrollo de nuestro carácter. Sí. No podemos dejar de lado el trabajo allí del Espíritu Santo, porque en realidad, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, y Jesús mismo lo dice, ¿verdad?, Pedro tal vez no hubiese tenido respuesta. Y eso sucede también a veces con nosotros, o mucha gente, como decíamos en algún momento, parece que conoce a Jesús. No, si yo lo conozco, he leído varias veces la Biblia, pero en realidad no ha pedido la presencia del Espíritu Santo en este estudio, o pedir que el Espíritu Santo llene su vida para realmente saber cuál es la labor de Cristo también en mi vida. Entonces, es importante permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para conocer realmente a este Jesús y así poder cumplir la misión que Jesús también nos encomendó a nosotros. Sin el trabajo del Espíritu Santo no podemos realmente cumplir esta misión, hacer lo que desde un principio, ¿cierto?, sabemos que es salvar. O sea, por lo tanto, entonces, siguiendo la orientación de una escritora cristiana, debiéramos orar más por el Espíritu Santo. Justamente, ¿eh? Pedir que Dios nos llene de su gracia a través de su Espíritu, nos bautice diariamente para que de esta forma podamos comprender qué es lo que significa realmente estar conectado con Dios. Ahora, sobre la base de esto y de la identidad propia de la cual estamos hablando, hay una experiencia ahí en Mateo capítulo 16, versos 17 al 20, y que muestran claramente una realidad, porque Jesús le dice a Pedro algo interesante en relación a que aparentemente él es la roca sobre la cual se está edificando la iglesia. Es lo que muchos han interpretado, Osmar. Pero ¿qué es lo que efectivamente sucede acá? Porque la frase sobre la roca ha sido una frase verdaderamente controversial dentro del contexto del desarrollo de la iglesia cristiana. Sí, es verdad, Juvenal. Hay algunas interpretaciones con relación a esa expresión. Nosotros tenemos la escritura, pero nos falta quizás a nosotros los gestos que también hablan, ¿no? Tenemos las palabras que profirió Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Tenemos los textos bíblicos que en realidad, donde Pedro mismo sustenta o él corrobora que Jesús es la roca. Bueno, de hecho, como tú bien dices, Janet, ¿quieres mencionar tal vez algún texto? Porque el peso bíblico es muy fuerte. Es lo cual podemos confiar. Si nosotros queremos, claro, lo otro podemos sacar, pero la especulación está dentro de un marco de, un contexto, de lo creíble. Claro. Por el peso bíblico que es evidente. Sería sí, bueno que me parecía texto. Ver en Hechos capítulo 4. Si leemos, bueno, ahí se nombraban varios versículos, pero del versículo 8 al 12 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Bueno, esta es una evidencia de las muchas que encontramos, claramente, queridos amigos, donde se hace directa relación. Y tú también ibas a mencionar otro. Sí, más. Sí, hay otro más que está en 2 de Pedro, capítulo 4. ¿Ya? Pedro mismo capítulo lo está 2, diciendo versículo también. 4, Pedro mismo, sí, importante lo que tú dices, Juvenal. Es Pedro quien está diciendo, el versículo que leyó Janet, es un discurso de Pedro. Y aquí es Pedro, en su carta, que dice, acercándose a él, piedra viva. Él, piedra viva, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Muy bien, amigos, vamos a seguir compartiendo con ustedes lecciones de la Biblia. Nos queda un bloque donde vamos a sacar algunas conclusiones también en relación a algunas otras situaciones que tienen que ver con Pedro y su relación con Jesucristo, y que mucho tiene que ver también, valga la redundancia, con la reacción que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Así que qué importante es que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Apreciados amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Lecciones de la Biblia. Y bueno, el punto central es el relacionamiento que Pedro tuvo con Jesucristo, y del cual estamos sacando lecciones muy importantes para nuestra vida. Tenemos a Janet, que está con nosotros, al Pastor Osmar. Y bueno, ya estamos en una fase bien interesante de nuestro programa, Janet, porque se revela claramente que Pedro fue de menos a más. Eso queda más que claro. Fue creciendo, se fue desarrollando. Y bueno, gracias a su comunión permanente con Cristo, se transformó en el tremendo líder al cual ya hemos hecho mención. Sin embargo, hay experiencias interesantes como la que aparece en Mateo capítulo 17, del verso 1 al 9. No vamos a leer, pero vamos a invitar a nuestros amigos que tal vez con más tranquilidad puedan leer este texto, y que se refiere a lo que sucedió allí en el monte llamado Monte de la Transfiguración. Una situación totalmente atípica, una realidad que quedó, me imagino, indeleblemente marcada en la mente de los discípulos que participaron. ¿Qué propósitos crees tú que habían detrás de este momento tan especial, Janet, de acuerdo a tu visión y de acuerdo a lo que dice la Biblia? Bueno, en esta situación Jesús toma a tres discípulos que eran en el fondo los que lo seguían o lo acompañaban. Pedro estaba entre ellos. Pedro, Santiago y Juan, dice la Biblia, y los lleva a una montaña alta. Y dice que allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció, ¿cierto? Y su ropaje también, dice la Biblia, que se volvió blanco, blanco como la nieve. De alguna manera, él demostró nuevamente a estos tres discípulos su divinidad. Y bueno, también vemos que aparecieron dos personajes más aquí, que eran enviados del cielo. Jesús, de alguna manera, estaba viviendo humanamente un momento difícil. Y necesitaba ayuda, digamos, ayuda divina para soportar todo esto. Tal vez los discípulos, como él les había explicado tantas veces, pero los discípulos pienso que a lo mejor no le estaban dando todo el respaldo, el sustento, o la compañía que él necesitaba en ese momento. Entonces, él necesitó ayuda del cielo. Pero para los discípulos esa fue una evidencia más de la divinidad de Jesús. Bueno, esto demuestra claramente, Osmar, que Jesús y cualquier personaje, ¿cierto?, por muy líder que sea, por muy ejemplo y a la vez también una persona que uno pueda imitar en cierto sentido, necesita ánimo, necesita siempre ayuda. Hay momentos de debilidad, siempre una palabra positiva, como que cae muy bien, nunca va a caer mal. Y creo que en este caso Jesús también demostró su humanidad plena al sentir esa necesidad tan, tan humana. Sí, todos necesitamos de vez en cuando a alguien que nos comprenda, alguien que entienda por lo que nosotros estamos pasando. Y eso me llama la atención porque los personajes que aparecieron en el texto a Jesús no fueron ángeles, fueron Elías y Moisés, dos hombres del pasado, que ahí aparecen en ese monte de la transfiguración y hablan con Jesús. Mateo no dice de qué hablaban, pero Lucas menciona el motivo de la conversación. Hablaba acerca de su partida en Jerusalén. Hablaba acerca de su muerte, de su sacrificio. Dos seres humanos que pasaron por la tierra, que sufrieron la tierra, pudieron hablar con Jesús. Son personas que lo podían comprender. Un ángel no podría hacer lo mismo. ¿Y por qué no? Porque un ángel no ha pasado hambre, frío, sed, no ha pasado por ninguna enfermedad. No podría empatizar en ese sentido. No podría empatizar, ningún dolor, ningún sufrimiento. Los ángeles no pasaron nunca, jamás por esto. Pero Moisés y Elías sí pasaron. Sufrieron burla, persecución. Y se sintieron solos, me parece, ambos en algún momento. En muchas ocasiones, sí. Moisés muchas veces se sintió solitario en el liderazgo con el pueblo contra él y él con Dios. Solo. Solo con Dios. Pero, Señor, ese pueblo es duro. Bueno, él podía entender. Y esos dos seres humanos vinieron a traer ayuda a Jesús. Brindaron un poco de auxilio en esta hora. Pudieron conversar con él y traer un poco de ánimo. Jesús lo necesitaba. Lo que estaba a punto de vivir, necesitaba alguien que lo ayudara, lo tirara para arriba. Ya hemos visto en el capítulo 16 que Pedro no entendía. No entendía su obra. Él no era más capaz para poder hablar con Jesús. Él dijo, no, Señor, no pase por todo esto, no, yo lucho por ti, que tiene que morir, nada, no es necesario, vamos, peleamos y ganamos la batalla. No es así, Pedro, no es de esta forma. Pedro no entendía nada, pero Moisés y Elías pudieron entonces hablar con Jesús. Y ahora, otro aspecto que también llama poderosamente la atención es que en el verso 7 dice exactamente, entonces Jesús vino y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. O sea, qué interesante, Jesús estaba necesitando ánimo, necesitaba fuerza, necesitaba motivación. Qué mejor que lo que Osmar acaba de escribir, no fueron ángeles, ¿cierto? Sino que nada menos que personas que habían pasado situaciones tan críticas como la que Jesús estaba pasando en ese instante. Sin embargo, él no se olvidó a la vez de animar a sus discípulos. Claro, es que en ese momento debe haber sido algo impactante lo que vieron ellos, ¿no? Y ver a Moisés, a Elías, tal vez como después, ¿cierto?, se ofrecen a construir unas cabañas, dice, para que ellos puedan descansar. Entonces, deben, en ese momento les habrá entrado preocupación y con esta luz resplandeciente, la voz, seguramente sintieron temor, porque el Señor mismo les dice, no tengan miedo, y los toca, como para tranquilizarlos también. Exactamente, por lo tanto queda muy claro, amigos, que las palabras de ánimo, un toque de amor, sobre todo si está fundamentado en una experiencia de fe, no cabe duda, repito, que va a ser un aliciente, especialmente para aquella persona que está pasando por momentos de dificultad. A veces puede ser usted que lo esté necesitando directamente, otras veces usted o cualquiera de nosotros puede ser la persona clave para traer esa fortaleza y ese ánimo a quien lo está necesitando. De paso vamos a decir, y es bueno que lo menciones, Osmar, para que quede muy claro, que algunas personas podrían pensar que todas las personas que mueren se van al cielo, como habitualmente se cree. ¿Por qué en este caso Moisés y Elías estaban allí, fueron los que aparecieron? ¿A quiénes representan ellos en perspectiva cuando termine la historia final de este conflicto entre el bien y el mal? Dos grupos muy especiales. Sabemos que Elías no pasó por la muerte. Elías fue llevado al cielo. Elías en este caso representa a aquellos que por ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, estén vivos y serán trasladados, serán llevados al cielo, de acuerdo a lo que nos explica 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 y 17. ¿No? Entonces, esos representan los justos vivos por ocasión de la segunda venida de Jesús, Elías. Pero Moisés murió. Su cuerpo no fue encontrado. Pero hay un texto interesante que se encuentra en el libro de Judas, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ese texto da una idea de que hay una contienda de Jesús con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y Jesús reprende a Satanás cuando trata de reclamar el cuerpo de Moisés. Moisés es un pecador, un ser humano pecador, pero un hombre de Dios, un hombre que confió en Dios todo el tiempo. Y no lo dice el texto, pero se infiere que aquí Jesús hizo algo especial. Entendemos que los muertos nada saben, pero Moisés aparece allí y Moisés murió. Entonces se infiere que en ese momento la contienda de Jesús con Satanás por el cuerpo de Moisés, Moisés fue resucitado. Jesús resucita a Moisés. Entonces Moisés está representando otro grupo especial de personas. Aquellos que serán resucitados por ocasión de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, resucitará a los que murieron en Cristo y transformará a los justos vivos. Y quiero fundamentar, no solo con palabras, sino con el texto bíblico, y curiosamente abrí encima, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y el 17, que dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los dos grupos. Los resucitados, representados por Moisés. Y los llevados al cielo en vida, que son representados por Elías. Bueno, pero hay algo que queremos alcanzar a mencionar, porque Jesús también vivió una experiencia muy interesante que aparece allí en Mateo, capítulo 17, versos 24 al 27, porque allí sucede algo que tiene que ver con el templo, tiene que ver con los impuestos relacionados con el templo, y donde los líderes del pueblo de Israel eran muy rigurosos en solicitar estos impuestos, pero a la vez ellos tampoco pagaban impuestos por formar parte de precisamente la casta sacerdotal. ¿Qué pasa allí? Hay una situación que está totalmente legal, indudablemente, pero pareciera ser que se cuestiona a Cristo en su misión y se le pide a él que también pague impuestos. ¿Cómo reacciona en este caso Pedro cuando se le pregunta por parte de los líderes que su maestro debía pagar también los impuestos como el resto? Pedro cae en una trampita aquí. Cae en una trampa. Cae en una trampa. Él desaprovecha una oportunidad. Sí, exactamente. Vinieron algunas personas a él y preguntaron, ¿y tu maestro no pagas el impuesto? ¿Tu maestro no paga? Hay una trampita en esas palabras. Porque Jesús no era reconocido como rabino por ellos. Note que los que no pagaban impuesto eran los sacerdotes, los levitas y los rabinos. Esos tres grupos de personas estaban exentos de pagar impuesto en el templo. Los sacerdotes eran los que oficiaban en el templo. Los levitas cuidaban del entorno del templo, eran responsables del cuidado del templo. Y los rabinos enseñaban, eran los maestros. Bueno, Jesús no era sacerdote. Jesús no era levita. Jesús era de la tribu de Judá. Pero podría perfectamente ser un rabino. Solo necesitaba un reconocimiento para ello. De hecho, era maestro. Dijeron, ¿y tu maestro no paga el impuesto? ¿Tu maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro, sin pensar, dijo, sí, paga. O sea, con las palabras de Pedro, cae en la trampa, no reconocer, él mismo no reconocer a Jesús como rabino. Acá la lección dice lo que tú decías, Juvenal. Dice, Pedro perdió una oportunidad de testificar en esta ocasión acerca de la autoridad absoluta de Cristo. Sí. Perdió una oportunidad importante. Exacto. No solo rabino, lo llamaban rabí, rabino. No solo lo reconocían como tal, sino que Jesús era más que esto. Él mismo había confesado poco tiempo antes, tú eres el Cristo. Todo lo que era relacionado al templo apuntaba al Mesías. Los sacrificios realizados en el templo apuntaban al Mesías. Jesús era entonces más que el templo mismo. ¿Tenía que pagar impuesto? Así que cuando Pedro se acerca a Jesús y le habla acerca del tema, Jesús le dice, ¿a quién se cobra impuesto? ¿A los hijos o a los extranjeros? ¿A los de afuera? ¿Los de afuera? Está bien, yo no tengo por qué pagar. Pero para no hacer escándalo, ¿cómo pagar? Justamente te iba a mencionar eso y es bueno que hagamos la acotación porque llama la atención la actitud de Cristo. Él podría perfectamente haberse negado y estar en su derecho. Claro. Sin embargo, no sucede aquello, sino que adopta una actitud muy condescendiente y de una manera muy creativa también hace que finalmente este impuesto aparezca apenas él lanza, ¿cierto?, el lienzo, como queramos llamarle, toma el primer pescado y allí aparecen las 2 dracmas. Está precisamente la cantidad exacta de dinero que se pretendía tener. Yo quiero invitarte, Janet y Osmar, para que ya en la parte final de nuestra lección que estamos estudiando, podamos ver cuán importante es que nosotros tengamos un relacionamiento apropiado con Cristo. Cuán importante es que nosotros creamos que este desarrollo es un desarrollo paulatino, que se alimenta a través de las Sagradas Escrituras, se alimenta a través de la oración, de esta comunión permanente. Palabras finales, Janet, ¿qué quisieras tú aprovechar de decir a nuestros amigos en relación a esta importante realidad? Cristo es realmente el Señor, el Mesías. Así es, Cristo es realmente el Señor y el Mesías, pero debemos nosotros, cada uno debemos estar convencidos de que es así. Y la única forma de convencernos, en realidad no nos convencemos a nosotros mismos, es el Espíritu Santo es quien convence, quien nos da la claridad cuando estudiamos la Escritura. Por lo tanto, como decía Juvenal, en oración es como debemos buscar a Jesús. En oración es que si en algún momento a lo mejor todavía estamos en duda, así como estaban los discípulos, Señor, han pasado cosas en mi vida que parece que no se ha evidenciado tu poder. Yo oraba por mi hijo que sanara y resulta que murió. O otra, un conflicto familiar, no lo solucionaste como yo quería, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas cosas, esas situaciones de vida nos hacen dudar. Sin embargo, Es importante destacar que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. De algo nos está librando, de algo está librando a nuestro familiar. Algo nos quiere enseñar que nos va a servir para el futuro. Por lo tanto, cuando oremos, cuando le pidamos a Dios, dejemos que Él actúe, que sea su voluntad que se haga en nuestra vida. Tendemos a orar: Señor, esto es lo que yo quiero. Estos son mis planes, por favor no me cambie estos planes, que si no me muero, porque este es el futuro que yo quiero. Pero el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Exactamente. La cámara es toda tuya, Osmar. ¿Qué quisieras decir a los amigos que en este momento están escuchando? Nosotros dijimos a un principio de esta lección, de que Pedro, aunque reconoció a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, dijo él, Pedro no tenía clara la obra de Jesús. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro entendió finalmente qué sentido tenía el sufrimiento de Cristo. El por qué Jesús sí tenía que morir, tenía que padecer. Era por nuestros pecados. Y Pedro, el mismo Pedro, escribe en su primera epístola, versículos 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entendió por fin el porqué de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras esos sufrimientos. ¿Cuál era la gloria? Pedro también responde. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados. Muy bien, amigos, realmente es muy importante lo que hemos escuchado. Queremos invitarles para que cerremos entonces con una palabra de oración pidiendo que Dios nos acompañe. ¿Les parece? Invoquemos la presencia del Altísimo. Padre Santo, que moras en los cielos, gracias porque tú nos has dado a conocer a Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Te invitamos para que puedas bendecir la vida de cada uno de nuestros amigos televidentes y también la nuestra, y permite que a la luz de tu palabra podamos avanzar a ese encuentro glorioso que pronto tendremos contigo. Gracias, Señor, te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, amigos, estamos finalizando su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Gracias, y nos volveremos a encontrar prontamente.